que pasó. Solo fue un error. Ella vino llorando a mis brazos y su cuerpo después me entregó. Amigo, si tú sabías que era parte de mi vida y que sin ella yo tal vez me moriría, ¿cómo pudiste traicionarme? La quería. Ahora es mío.